Hola a todos, muy buenas noches. Mi nombre es Adrián García Reyes. Soy alumno de la maestría en educación con especialidad en nuevas tecnologías aplicadas a la educación. El presente audio es para entregar una tarea de la materia de multimedia educativo y pues comprobar y saber cómo utilizar las herramientas de multimedia en las aulas de clase. A continuación les voy a hablar un poco acerca del tema que nos pidieron. Es la educación pública en México. Pues bien, la educación pública en México siempre será un tema controversial, sobre todo porque hay muchas opiniones y la mayoría de ellas son encontradas. Unas giran en torno a la deficiencia del sistema, otras, la minoría, en torno a las deficiencias de los integrantes en el sistema. Los integrantes del sistema, perdón. Yo creo que ambas tienen cierto grado de verdad, sobre todo porque un sistema está conformado por miembros. Si el sistema es imperfecto, es porque los miembros son imperfectos, no han trabajado para poder mejorarlo. En fin, más allá de generar una opinión, de plasmar una opinión acerca del sistema educativo público en México, quisiera compartir la experiencia que he tenido en el mismo. Durante 3 años trabajé en el sistema CONAFE. Obviamente tiene sus altos, tiene sus deficiencias, sus pros y sus contras. Sin embargo, yo creo que lo que se trabaja en el mismo es de suma importancia. Es muy enriquecedor. Los docentes que están frente al grupo, a los grupos de niños, son jóvenes, los cuales no cuentan con una preparación estrictamente profesional para poder desarrollar su trabajo. Solo se limita la formación de ellos a los estudios que tienen, ya sea secundaria o preparatoria, y con reuniones que se les dan para poder, que les otorga mensualmente el consejo para poder responder y para poder eficientar las técnicas que ellos aplican dentro de las aulas. No es porque yo fuera parte del mismo, pero creo que se hacen muy buen trabajo. ¿Por qué? Porque se optimizan recursos. Y yo creo que esa es una de las principales observaciones que puede tener el sistema educativo a nivel nacional. No se optimizan recursos. La capacitación docente es constante, pero no eficiente. Los recursos no se utilizan. Hay mucho grado de conformismo en los integrantes del sistema educativo nacional. Cosa que con lo poco que he podido ver, no tienen o no sufren de ello esos jóvenes que integran la red de líderes educativos comunitarios del CONAFE. Optimizan recursos, tienen ganas de enseñar, tienen vocación de enseñar. Y aparte, los integrantes de las mesas directivas de padres de familia, pues les apoyan bastante porque ven al docente, o más bien al docente, como una figura de autoridad. Recuerdo muy bien cómo familias enteras de personas ya grandes, mayores, padres de familia, familiares de los niños, trataban con toda autoridad al joven docente. ¿Por qué? Pues porque se daban cuenta que este aprovechaba las pocas herramientas que tenía a su disposición para eficientar el proceso de enseñanza-aprendizaje y pues los niños se veían muy, muy beneficiados. Insisto, no es porque forme parte de él, pero es algo que no he visto en los docentes que están frente a grupo en primarias normales. Al contrario, he visto situaciones muy desagradables en las cuales los docentes tienen muchísimo grado de estar en una zona de confort de la cual no quieren salir. ¿Sí? Y pues bueno, esa es mi opinión, o una de las opiniones que tengo acerca del sistema educativo, más bien del sistema educativo público en nuestro país. Muchas gracias por escucharme y pues me reitero la orden. para cualquier comentario, duda o sugerencia al respecto. Maestro Omar, muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias por la consideración. Hasta luego.